La impresora se desconfiguró al pedirle que imprima color. Dice que ha tenido un mal día y no hay color en su vida, así que tampoco en la nuestra. De coraje arruga las hojas blancas y membretadas. El USB se siente mal porque no lo sacaron con cuidado. Pierde los archivos. Le pido que se formatee y se niega. No quiere perder sus recuerdos, según me explica. Pero mis archivos sí. El controlador de video de la laptop vuelve todo azul al renderizar el 3D. El AutoCAD pierde la licencia y no tranza. Me queda claro que tiene otra agenda y no estoy incluido. Ni mis planos ni mis planes. Pero si vieran el pantallazo azul de Windows, el Outlook se pasma. Y yo aquí, con todos ellos, tratando de conciliar con uno y con otro. Supongo que así es como se inicia una rebelión de las máquinas en la oficina.